El remixero, segundo viaje. Sabrosón. Volvió imparable. Todo remixado. El remixero, volumen 2. Se come la banana porque le da la gana. Sin pelo el remixero, compactos y cassette.